tengo es si además de los métodos con medicamentos se prevén métodos quirúrgicos, y una segunda parte de la pregunta es si la mujer tiene posibilidad de elegir ese método, ¿no? Y la segunda pregunta es si se prevén sanciones o qué sanciones se prevén para las instituciones de salud que no cumplan con esto, porque es cuestión de muy poco tiempo. Con respecto a los métodos, como se informó, la guía de práctica clínica da cuenta de que el método más adecuado es la interrupción mediante el uso de fármacos, y cuando estuviera indicado un método aspirativo, siempre también se debe iniciar con fármacos, porque es mucho más seguro esas condiciones que hacerlo directamente por métodos quirúrgicos. Y con respecto a las sanciones, están previstas en las sanciones que está prevista la falta de prestaciones integrales del sistema, como va a ser esta, una nueva prestación integral.